Muy bien, muchas gracias Víctor por la invitación para hablar y que bueno podamos debatir un poco sobre el tema de unas mujeres del siglo XIX como María Sánchez Thompson de Mendeville, hay que decir, porque se volvió a casar, digamos, y repensar algunas de las deudas que tenemos cuando pensamos en el siglo XIX, cuando pensamos en los orígenes del liberalismo en la Argentina, cuando nos hacemos la pregunta sobre dónde estuvieron las mujeres, que es una pregunta que desde hace un tiempo atrás venimos tratando de responder quienes nos dedicamos a pensar y hacer historia. ¿Sí? Como vos bien decías, la idea que nos quedó de la primaria es que había una mujer de la élite porteña, que en un momento determinado abrió su salón para que se escuchase por primera vez el himno nacional. Bueno, detrás de esa historia hay otras, muchas otras historias que nos permiten imaginar pasados mucho más comprometidos de unas mujeres con eso que estaba ahí naciendo, haciéndose, ensayándose, que fueron lo que hoy sabemos que son los orígenes de nuestra nación. Con un territorio que tampoco era el que es el actual, y con muchos ensayos, ¿sí? La idea este de probar y a veces fracasar, probar y que vaya bien, probar y crear, ¿sí? Entonces, en este mes de mayo, donde generalmente volvemos a revisar esto que fue, ¿no?, el crecimiento de la nación argentina, hoy podemos decir que así como tenemos una serie de personajes muy rimbombantes que escribieron sus ideas, que las plasmaron en debates, que se comprometieron, muchos perdieron la vida, que dieron un significado situado sobre ese momento, circunstancias de libertad, de emancipación y de armar algo nuevo a nivel gubernamental, también hubo mujeres. Y Mariquita, le vamos a decir así cariñosamente, fue una más de un grupo de mujeres que desde los tiempos revolucionarios de 1810, cuando estaba todo el escenario abierto, cuando el rey español estaba preso, cuando se hablaba de autogobierno de una manera muy distinta a la que hoy podemos pensar, y las ideas del liberalismo parecían que podían ofrecer un marco muy novedoso para pensarse como sujetos políticos, se comprometieron también, y no solamente abriendo el salón de sus casas, que no era poco, ¿sí? Pensemos en un mundo donde no había bares, no había clubes deportivos, no había estadios, no había partidos políticos. Abrir las casas significaba romper e inaugurar un modo de encuentro diferente, porque se abría a los cercanos y los cercanos traían otros cercanos, entonces eran espacios de sociabilidad y eran espacios de discusión política en las casas, era el centro de la discusión política, no solo se discutía en el cabildo, ¿no?, como tenemos también la idea cuando necesitamos mayo. A mí me interesa la figura de Mariquita porque ella, a diferencia de otras mujeres, dejó bastante registro de su propio puño y letra sobre qué es lo que ella esperaba de estos momentos, ¿no? Y se comprometió. Se comprometió no solamente dando parte de sus joyas, acompañando a su primer esposo en la aventura, digamos, de armar un gobierno, de apostar a la causa revolucionaria, sino que también se comprometió con una institución que se creó en la década del 20, durante el gobierno de Rivadavia, bien, fue la primaria, lo conocemos más por el sillón, ¿no? Sí, sí. A Rivadavia como el primer presidente, el sillón de Rivadavia, se habla mucho, bueno, una experiencia, la primera experiencia liberal que de gobierno para la provincia de Buenos Aires, y que hizo una serie de instituciones que hoy en día siguen en pie. La Biblioteca Nacional, la Universidad de Buenos Aires, el Archivo General de la Nación, el Banco de la Provincia, y podría así enumerar una serie de instituciones que dieron forma institucional a eso que ellos trataban de armar, que tardó mucho tiempo en armar, que es el Estado, ¿sí? Uh-huh. Parte de esa formación fue la creación de una agencia especial que reunió a un grupo de mujeres de la élite porteña para velar por tres cuestiones. La primera, la orfandad. Las 10 años de guerra contra los ejércitos realistas había generado una gran masa de niños y niñas sin padres. Y muchas veces sus madres no podían hacerse cargo. Entonces era necesario ocuparse de los huérfanos y de las huérfanas. Era necesario promocionar, dar alguna base de promoción y de tutelaje a esas mujeres también adultas, con lo cual se necesitaba fomentar el trabajo femenino. Y por tercero, el liberalismo del siglo XIX tenía una importante misión civilizatoria que se entendía que se generaba a partir de la adquisición de la lectoescritura, es decir, la fundación de escuelas públicas para niños pobres. Uh-huh. Esos tres objetivos dieron fundamento a una institución que se llamó la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, que luego con el tiempo fue cambiando muchísimo y muchas veces tiene muy mala prensa por parte de los historiadores, pero yo quiero recuperar la experiencia de la década del 20 y a Mariquita, porque fueron centrales para no solamente dar vida a esta organización que dependió, que fue creada por el gobierno, que fue inserta en este inicial encuadre estatal, y subvencionada totalmente de manos de parte del erario público, sino que permitió una experiencia inédita de integración de unas mujeres en el propio armado de ese Estado de la década de 1820. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque no solamente justamente nos pone en evidencia una vez más que no solo las mujeres estuvieron para hacer vendas para los ejércitos, claro, donar parte de sus dotes, sino que estuvieron, diría, como dicen, craneando, ¿no? Sí. Digamos, estuvieron pensando, imaginando cómo otras mujeres y ellas mismas podían integrarse en asuntos de importancia colectiva, como es la educación, como es el cuidado, la promoción del trabajo, qué pasa con las mujeres cuando envejecían, cómo proteger el trabajo femenino cuando no existía ninguna ley. Imagínate un mundo en donde estas las legislaciones laborales no existen, donde una de las formas de trabajo más extendida es la esclavitud, uh-huh, y un grupo muy numeroso de mujeres que debe vivir de sus trabajos sin ningún tipo de protección. Bueno, el fomento, el colocar el trabajo con sus propias manos en términos positivos y como aporte a la formación de la nación argentina, forma parte de estas de estos debates y de las políticas muy concretas que llevó adelante a partir de la Sociedad de Beneficencia María Sánchez Thompson de Mendevila, de la cual participó hasta su muerte. Es decir, logró una participación constante a lo largo del tiempo. Uh-huh. Que fue un agrupamiento no solamente muy novedoso, muy potente políticamente, donde negociaban con los gobernantes, con los jueces de paz, con los caudillos de los distintos lugares, que abarcó todo el territorio, gran parte, mejor dicho, del territorio de la provincia de Buenos Aires. Tuvieron escuelas indígenas y que formaron y que se integraron, digamos, en una mesa de debate donde los historiadores solo habíamos visto a los varones. Ahora, hay mucha gente que escucha este programa y esta cadena que es del mundo de la política. Cuando te escucho hablar, tengo que pensar de que fue protagonista, que viste que se habla del rosqueo, viste que en la política se habla del rosqueo. Me da la sensación como que, bueno, sí, está bien, no era abrir la puerta de la casa, sino era ser parte de la discusión, porque después ella, ya cuando la revolución hace, digamos, su camino y empieza realmente la política, estuvo parada en un lugar, digo, fue parte de esas ideas, concretamente hablando, digo, no sé, Esteban Echeverría, Sarmiento, Cané, fueron parte de esa historia, y ¿por qué queda ella fuera? ¿Por qué la historia la puso en ese lugar, más allá de la mirada patriarcal? Hoy particularmente de Mariquita se sigue hablando como Mariquita y se sigue hablando del himno. Sí, bueno, en primer lugar, hay algo que es una constante en los discursos históricos, que es priorizar unas actividades y unas personas sobre otras. En ese sentido, bueno, las acciones y los discursos que se van adelante, quienes encabezan y quienes formaron las matrices de la historia argentina desde Mitre en adelante, fue ponderar las intervenciones masculinas. Pero también porque los lugares de enunciación de la política liberal, cuando la vocean las propias mujeres, la dieron desde los propios marcos de su vida cotidiana y doméstica, y eso es fue una irrupción. Entonces, Mariquita, junto con otras mujeres, podemos liberales, fueron liberales, su participación también forjó los límites y alcances del liberalismo en el siglo XIX, en su primera mitad del siglo XIX, muchas veces participaban, muchas veces pedían la voz desde una apelación a su propio rol de madres y mujeres, ¿no? Entonces, los historiadores tenemos un concepto que es la maternidad republicana, ¿no? Es decir, la justificación de los hombres para participar de cuestiones de índole colectiva eran, digamos, distintas en sus discursos a las que las mujeres podían enunciar. Las mujeres no podían decir, vamos a ir a la guerra, somos guerreras, y las hubo, igualmente, sí, claro. Tenemos, ¿sí? Pero no en su mayoría. Ellas aportaban la supuesta delicadeza, la supuesta emocionalidad, la supuesta compasión hacia los otros, es decir, una serie de virtudes que encarnaban las mujeres, o que se suponía que encarnaban las mujeres, y que ellas las llevaron, las volvieron elásticas para justificar su propio lugar en la política. Entonces, ser madres era un gran aporte, pero no solo en términos de la reproducción, sino del valor que tenía formar a los futuros ciudadanos, a las futuras trabajadores, a los futuros guerreros de la nación, y desde ese lugar. Ella, como tantas otras, tuvo un lugar, digamos, es decir, ella no se definió, fue definiéndose, y estuvo, es muy, a mí me gusta mucho, me parece... Me entusiasma leer las evidencias históricas cuando veo las formas peculiares de la negociación política que esas mujeres encarnaron, que usaron a su favor los lazos de cercanía con gobernantes, con los jueces, ¿sí? Con otros funcionarios de autoridades públicas para torcer, es como, hay que imaginarse, digamos, una negociación donde esas ensanchan unos márgenes, ¿no? Y además el picoteo. Digamos, hay un montón de evidencias donde muestran que ellas insisten, y fue a la casa y habló, y fue a la otra casa y habló, y le pidió a la mujer de que hablara con, entonces es como, vieron, como si fuera el pajarito que toca en la cabeza, ¿no? Sí, sí. No se podían dar el lujo, generalmente, de debatir o de insultar en la prensa, digamos, en la prensa de esas décadas de la primera mitad del siglo XIX fueron... Era una prensa muy aguerrida, una prensa casi de insultos, donde muchas veces se metían en la vida privada de las personas, ¿sí? Cosa que hoy rechazaríamos con contundencia, y la rechazábamos cuando sucede. ¿Qué sucede? En el siglo XIX formaba parte, claro, entonces formaba parte del propio debate de ellas, era muy violento, diría. ¿Sí? Bueno, ellas no se podían dar el lujo, Mariquita no podía darse el lujo, pero sí se podía dar el lujo de la diplomacia. Claro. Sí podía... digamos, articular desde ese tacto ahí, insistir, hablar con uno, hablar con otro. Además, ella tiene como vos enunciaste, ser amiga de gente de su generación, pero era amiga de otros jóvenes liberales, con los cuales dialogaba, con los cuales intercambiaba correspondencia, a los cuales recibía en su casa, y los también se diferenciaba en algunas cuestiones, porque, aunque liberal, ella mantuvo por familia y por también por lazos de amistad, vínculos muy estrechos con representantes del Partido Federal y Rosista a lo largo del tiempo, ¿no? Tuvo después allí un... Se nos está terminando el tiempo y es un garronazo total, porque deberíamos tener una segunda parte para poder seguir charlando de Mariquita. Y después de lo que pasa con la llegada, con el desembarco de Rosas, no de verdad que el tiempo se nos está terminando y de verdad que es un dolor profundo, porque está buenísima la charla y poder, si existe la posibilidad de hacer una segunda parte, estaría bueno. Pero antes de pasar esa segunda parte y de poder arreglarlo con producción, Valeria, te quiero preguntar, para la gente que está escuchando y que de pronto dice, che, al final no era solamente una señora que abrió la puerta para que toquen el himno. ¿Tenemos algo para ir a la librería y decir, che, quiero conocer la historia de Mariquita, que nos puedas puedas recomendar como para un paso previo para la segunda parte? Hagamos la segunda parte que estoy seguro que va a ser un golazo como esta primera, Valeria. Por supuesto que quedo comprometida a una segunda parte. Sí. Y para comenzar hay dos trabajos muy hermosos centrados en Mariquita. Uno es un clásico, que es una biografía que hizo María Quesada, que tiene como unos 20 y pico de años, que en distintas ediciones y está en muchas bibliotecas públicas. Y también hay un trabajo de una querida colega, Graciela Baticuore, que también hizo para una editorial también local y que está en las librerías y también en las bibliotecas, y que podríamos consultar. Y luego los invito a revisar el primer tomo de la colección de La Nueva Historia de las Mujeres en Argentina, donde hay diferentes referencias a Mariquita y también, sobre todo, a esas otras mujeres que hicieron historia en el siglo XIX. Bien, la segunda parte, hagámosla, por favor, porque ya nos metemos con el desembarco de Rosas y el papel también de Mariquita y los intelectuales de aquel momento y esa puja que existió en nuestra historia argentina, si te parece, Valeria. Por supuesto, muchas gracias. No, Víctor. No, a vos. Buen día para vos y los oyentes.